universal justice and the eyes of truth are always watching you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Oh, Love and hate are one and all. Sacrifice turns to revenge, and believe me, you will see the face who would say, I love you. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. In nomine Christi, amen. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Between désir. Prends-moi, je suis à toi. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.